¡Ay, se nos fue Norita! Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, son las 12 menos 10 minutos y no se nos va este programa sin poder contar con la palabra desde Misiones, reportando, porque el viernes a última hora nos enterábamos de un principio de acuerdo. No queremos entrar en ningún tipo de desinformación y nos conectamos directamente con la provincia. Estamos en contacto con Alberto Catania, prensa del MPL. ¿Nos escuchás bien, Alberto? Hola, sí, Martín, ¿cómo te va? Sí, escucho perfectamente. Bueno, un gusto saludarte, gracias por estos minutitos. Contanos un poco, porque nos llegaba un poco las buenas noticias de punto de acuerdo el viernes, pero contanos un poco más en profundidad como para poder tenerlo claro y sobre todo con la mirada de ustedes allá en el territorio. Bueno, sí, por suerte, bueno, después de casi 6 semanas de lucha ininterrumpida, sí, días de paro, marchas, acampes, cortes de ruta, bueno, el viernes justamente se ha realizado una reunión entre representantes sindicales de diferentes organizaciones de la provincia de Misiones con la patronal, y se ha podido llegar a un acuerdo favorable para ambas partes, ¿no es cierto? Bien, contanos en qué consistieron, porque justamente de las otras propuestas siempre había alguna cosa que retocar o que les parecía que no se acomodaba. ¿Cómo se tomó la noticia? ¿Si había puntos para hacer unos últimos acuerdos? ¿Y si hay acatamiento general? ¿Si la situación vuelve a estar, digamos, en cierto orden? ¿Si se han replegado de los asentamientos, de los cortes? ¿Cómo quedó la situación desde que se llegó a una propuesta conclusiva? Bueno, ese acuerdo preliminar que firmaron representantes de los docentes fue sometido a diferentes asambleas que se estaban realizando en distintos puntos de la provincia. Bueno, y todas las asambleas aprobaron ese acuerdo preliminar. Por lo tanto, bueno, hoy en la provincia de Misiones se retomaron las clases normalmente, bueno, mientras el gobierno cumpla con lo que establece ese acta, ¿no es cierto? Uh-huh. Contanos algo. Sí, perdón, te interrumpí. Dale vos. Sí, no, quería comentarte que todo este problema se originó porque, o sea, sumado por ahí a la desidia del Estado en cuanto al servicio educativo, también los docentes estábamos por debajo del nivel de indigencia con nuestros salarios. Uh-huh. Y eso motivó que cientos de docentes de todas las organizaciones sindicales salgan a la calle a ponerle punto final a ese ajuste que se estaba dando en este contexto en la provincia de Misiones. Hemos estado en contacto hace unas semanas con los compañeros de La Rastrojera TV, un medio comunitario integrante de la red a la que pertenecemos, en las que nos hacían algunas valoraciones de lo que ha sido este tiempo de resistencia, con aquel momento en el que estos policías estaban plegados, con los que no había tanto acercamiento, pero también entendemos que había distintas posiciones a lo largo de toda la provincia. ¿Qué nos podrías contar vos de la radiografía social, de lo que significó para el pueblo misionero y también lo que iban percibiendo del rebote nacional? Mirá, este acuerdo es un triunfo político muy grande para la clase trabajadora, que hace rato ya veníamos, digamos, sufriendo el efecto del ajuste que se venía dando en el contexto, ¿no es cierto?, provincial, pero sumado al ámbito nacional estos últimos tiempos, que como que tuvo mayor repercusión. Y bueno, lamentablemente las escuelas estaban desabastecidas, no hay insumos, hay muchas necesidades en cuanto a infraestructura, ¿sí? Nuestra obra social estaba funcionando mal, no hay porteros en muchas escuelas, o sea, sumado a la cuestión salarial que realmente el docente ya no tenía prácticamente para comer y para pagar sus servicios. Eso logró que, bueno, hubo un despertar masivo de la masa trabajadora, impulsada por los docentes, pero después replicado en otros sectores como salud pública, los policías, también había desde los judiciales, desde la empresa de energía del Estado. O sea, son muchos los sectores que estaban padeciendo una circunstancia parecida al sector educativo. Y bueno, hoy, por suerte y gracias también a la convicción, al coraje de muchos trabajadores, se pudo revertir parcialmente esta situación. Bueno, encontramos más que saludable, ¿no? Este ejemplo también de unión entre trabajadores de distintas áreas, la presión que se ejerció y la permanencia también en ese reclamo, sin claudicar. Contanos vos cómo la viviste un poco en el hombro a hombro con los compañeros en estos duros semanas que se transformaron en meses también. Bueno, fue una experiencia muy positiva. O sea, circunstancialmente también había ciertas fragmentaciones en el colectivo docente, y bueno, se logró afianzar la unidad de todos los trabajadores, principalmente desde las bases, porque por ahí había ciertas diferencias en cuanto a la dirigencia. Bueno, las bases fortalecieron esa unidad, ¿sí? Y como te decía recién, enfrentando todo tipo de adversidades, presiones, persecuciones, ¿sí? Se mantuvieron firmes en la lucha. Realmente también las inclemencias del tiempo jugaron un papel desfavorable. Tuvimos días de mucho frío, de lluvias. Los vientos, por ahí las tormentas, destruían completamente los acampes que se hacían a la vera de la ruta. Y bueno, con esfuerzo, sacrificio y convicción se reconstruían y se sostenía la lucha en la calle hasta poder alcanzar el objetivo propuesto. ¿Qué tal las sensaciones en este lunes de regreso a clases, como lo planteabas, después de hace cuánto que no hay clases? O si es que en algún momento comenzaron este año. ¿Qué te va llegando de los compañeros docentes que hoy volvieron a la escuela, digamos? Bueno, primero que nada, se logró, ¿no es cierto?, resignificar un poco la dignidad del docente. Ese pequeño sabor a esta victoria, a esta batalla, porque recién es una batalla que se ha logrado, ¿sí?, ganar. Pero bueno, estábamos sin clases justamente desde fines del mes de abril, y ya anteriormente hubo paros, discontinuos, así que la batalla ha sido muy ardua. Se produjo también un fenómeno muy particular, que la sociedad, a pesar de ser los damnificados por los paros, por las marchas, por los cortes de ruta, en todo momento acompañó y alentó a la docencia en general, uh-huh, para que no desista en esta lucha. O sea, es un fenómeno muy particular lo que se dio este año, que hace muchos años no ocurría en la provincia de Misiones. Bien. Bueno, saludable para todos también, y con lo que fue provocando a nivel nacional también la atención, no vamos a decir de todos los medios, porque sabemos que muchos temas de estos se ocultan en grandes medios, pero sí el foco de atención puesto allá en lo que estaba pasando. Alberto, te agradecemos mucho este ratito para poder actualizar. Si querés completar con algo que entiendas que está faltando, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias a usted, y justamente hacer extensivo el agradecimiento a todos los trabajadores que pusieron el cuerpo, sí, la convicción, pero también a la gente que acompañó, como te decía recién, a los padres, a los alumnos, al resto de la sociedad y a muchas organizaciones, inclusive medios de comunicación de diferentes lugares del país, que estuvieron en contacto permanente, acompañando, asesorando, dando lugar a que se pueda conocer esta problemática, y también muchos, inclusive con aportes económicos. Así que, como decías recién, yo creo todavía que el trabajador de la educación de Misiones no dimensiona la trascendencia política que tuvo esta lucha y la repercusión que tuvo a nivel nacional. Pero justamente demostrar, como dice un refrán, que fragmentados somos vulnerables, pero si nos unimos y nos organizamos, sí, podemos vencer cualquier obstáculo. Alberto, muchas gracias y que tengan un buen día y que se pueda ir deshaciendo todo esto de la manera más ordenada y justa para ustedes también. Gracias a ustedes y bueno, cuando necesiten estamos a disposición. Bueno. Un abrazo grande. Gracias. Al fin una buena, ¿no? Juan Martín, que nos toca sí. También porque el enredando a veces, bueno, nos queda como con un cierto pesar en los hombros de las que vamos escuchando por todo el territorio nacional. Me he ido llorando muchas veces. Bueno, ahí está. Y bueno, está bueno también acompañar y que también pongan en valor las cosas que los propios compañeros en el territorio puedan expresar acerca del recorrido de esta lucha. Lucha de organización desde abajo, en la calle. Así como que solito queda. No llega nada, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle porque solito no va a llegar nada.